en el surco de la palabra, dando la voz, encontrándonos en las calles o en los campos. Con la organización de los que luchan, abrimos el espacio, de las corresponsalías de Radio La Negra. Huemapu, el pueblo nación mapuche, fue nuevamente agredido por el Estado argentino. En cercanías de El Bolsón, provincia de Río Negro, la LOF Kenkentreu, ubicada en la zona de Cuesta del Ternero, zona recientemente afectada por los incendios, fue desalojada violentamente por el COER, grupo especializado de la policía, este viernes en horas de la madrugada. La LOF había acordado con la justicia una etapa de diálogo y una espera hasta luego del fin de semana, momento en que se realizaría un evento de su cosmovisión en el que intervendrían autoridades de su pueblo de toda la región. Charlamos con Ariadna, que se encontraba en horas de la tarde frente a la fiscalía esperando una respuesta por parte de la entidad que había realizado el acuerdo. Mari Compuché, estamos acá en la ciudad de Bolsón. Hoy a la madrugada llegó la COR al territorio que entré por Cuesta de Ternero. Bueno, en el lugar llegaron a los tiros sin notificar nada, sin un diálogo, sin nada. Llegaron a los tiros, había mujeres, niños, hombres. Los Lamuén nos avisaron, estábamos todos preparados para hacer nuestro guilipún. Nos tiraron al piso, nos golpearon, nos apuntaron con el arma. Luego llegó los fiscales, toda la gente de Poder Judicial. Ahí recién nos mostraron un acta, recién nos notificaron que estábamos en un lugar supuestamente propiedad privada de Rocco, un hombre que solamente se ha encargado de plantar pinos por el territorio para hacer deforestación. Bueno, a partir de eso nos retiramos del lugar, quedaron tres detenidos, dejándolos en Bariloche, otras en Bolsón y así, separándonos a cada uno. Desapareciéndolos por hora sin dar información de dónde estaba nuestra gente. Sigue habiendo milicos en el territorio haciendo cacería. Bueno, las novedades que nos llegan, digamos, son así, extraoficiales, por la MUEN, que están allá en Bariloche, nos comentan que piden, que están haciendo, digamos, un poco de ruido en instituciones del Estado, porque no nos han llamado, no nos han notificado nada, no ha llegado la citación para la conformación de cargo, no nos dicen dónde está nuestra gente, no nos dejan pasar por la Cuesta del Ternero a buscar nuestras cosas. Bueno, se manejan de esa manera. Sí, lo que se había acordado con el fiscal era esperar el fin de semana que se nos juntemos a las comunidades de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, que vengan nuestra gente para acá para ver cómo íbamos a seguir con esta recuperación territorial, espiritual y de identidad, ¿no? Y bueno, no, ellos decidieron llegar hoy por la madrugada, no esperar, no asegurar su palabra, llegaron y bueno, así nos trataron, digamos. Bueno, la Cuesta del Ternero queda a 15 kilómetros, la entrada queda a 15 kilómetros de Bolsón, un lugar de pura gente mapuche, digamos, viven familia, hay una escuela intercultural, todo es, digamos, antiguamente ahí vivía nuestra gente y todavía viven, con un poco de pérdida de conocimiento, de un montón de cosas, pero nuestra gente sigue estando y vive como gente mapuche. Y bueno, este proceso se está dando desde hace tiempo ya, hace años que sabemos que se va a levantar una comunidad ahí, que se va a levantar gente, nuestras autoridades están volviendo, estamos acá, estamos vivos, digamos, no somos el pasado. Y bueno, eso es lo que queremos, digamos, poder vivir en la tierra, poder cultivar, tener nuestros animales, poder estar bien, felices, psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente, digamos, criar a nuestros hijos de esa manera, como gente de la tierra, como lo que somos. Ariadna también nos explica por qué se recupera el territorio y cuál es la importancia de volver a él y cómo se vive el proceso de reconocerse parte del pueblo mapuche. Mi nombre es Ariadna, yo vengo de Comoro Rivadavia, en apoyo a la LOF Kenkentreu del espacio Pufolil, donde está nuestra ñaña Rosa, digamos que ella se ha dedicado muchos años a a levantar a nuestra gente, ¿no? A decir, no, bueno, los mapuches estamos acá en la ciudad también, somos esto, somos morochos, a veces nos enfermamos por estar en la ciudad, alcohólico igual, pero la Lamuén ha hecho un trabajo de esa manera y bueno, los jóvenes nos hemos acercado a su espacio, gracias a ella, digamos, nos estamos levantando. Por último, compartimos el testimonio de uno de los pichi queché, niño de 8 años, sobre cómo vivió el violento desalojo. Inche, antumurale pingay. Bueno, acá yo quiero mandar este audio para decirle todo lo que pasó en mi vida. Hoy a la mañana nos íbamos a levantar así, Quilipún. Y llegaron los policías apuntando, me apuntaron, nos tiraron al piso y igual yo quería decir eso para que todos los que estén escuchando este audio que se pongan al tanto de esto porque todos los milicos han sufrido por ponerse ese uniforme de Winca. Así que eso me puse en una rodilla, en la espalda. Y eso no fake mute. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. Negrita. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón.